Estamos aquí con Chaikura, seguimos escuchando su música. Bueno, hacerle una pregunta, ¿por qué Chaikura? ¿De dónde viene su nombre? Chaikura. Chaikura es mapudungún. Claro. Es mapuche. Bueno, ¿solo? Dos de nosotros somos mapuche. Claro, tenemos fuertes raíces mapuche, nuestras madres son mapuche, así que de ahí salió el nombre. Ruido de piedras en mapudungún. ¿Algo donde podemos encontrar su música? ¿Alguna página? Un MySpace, www.myspace.com/chaikura. Y muy pronto estamos trabajando en la página web, que bueno, pronto chaikura.cl luego estaremos. Pero luego, tranquilos. Pregúntale, ¿dónde se mueven ustedes? ¿Dónde tocan? ¿Algo por aquí cerca? Como te comentaba antes, nosotros nos movemos dentro de todo el sector de acá de Puente Alto y dentro de Santiago también. Tenemos harta acogida dentro de todo Santiago. Hace poco estuvimos en Conce, gracias a nuestros amigos Los Muertos, que son de allá. Y no sé, relativamente dentro de Santiago, todo Santiago. Afortunadamente hemos tenido un ciclo de muchas tocatas. Sí, además que nosotros somos capaces de generar las fechas nosotros mismos, entonces también siempre estamos tocando por el mismo tema de los eventos con Chancho Conanta, entonces vamos sacando las fechas de ahí, vamos invitando bandas amigas y hacemos eventos y en realidad nos dedicamos ese como el fuerte nosotros, y así va creciendo los eventos en vivo, la potencia en vivo. Una de las cosas que nosotros siempre comentamos era el tema de no llorar por los espacios que no existen, sino que nosotros generar espacios, buscarnos nosotros mismos los espacios. Y en eso hemos trabajado durante todo este tiempo con muy buenos resultados. Tenemos nuestro propio evento, que es el Chancho con Anta Rock Fest, que se lo hacemos en conjunto con mi hermano, el Oscar. Casi saludos para el Chancho también. Y claro, una vez al mes estamos haciendo ese evento y nos ha ido excelente. Lo hemos llevado a la Florida, lo hemos llevado a Recoleta. Así que, y se viene otro muy luego, sigue el Chancho Extremo, que se nos viene en conjunto con una asociación de lucha libre. Rebelión Extrema Lucha Libre. Así que va a ser lucha libre extremo, con rock, con los chiquillos de Chronicus. Vamos a estar ahí, vamos a estar con Los Muertos, vamos a estar con Emir Kiko. Los amigos de Óxido. También, que venga a buscar los lentes, el Antonio. Y nosotros, pues Chaikura. Así que se nos viene ese evento, Rebelión Extrema. Que, Chancho con Anta Extremo. Como decía Ricardo, más información en el Facebook, nos pueden... Esto es el 20 de noviembre, desde las 17 horas en Gabriela, atrás del Colegio Santa María de la Cordillera. Bueno, vamos con otro tema entonces de Chaikura. tan vulnerable. Aprendemos a vivir. Del engaño aprendemos más. No reconocemos que junto a este sentir día a día aprendemos a vivir. Bueno, nos despedimos entonces de Chaicura. ¿Alguna tocata cercana? ¿Alguna fecha? Sí, tenemos el tema del Chancho con Anta, el Chancho con Anta Extremo, que se nos viene con Lucha Libre el próximo 20 de noviembre. Sí. Ese es gratis, 5 de la tarde, sí, 5 bandas. Además tenemos el Chancho con Anta 6, que se nos viene el 18 de diciembre. Exactamente, que viene Acero Nacional, Mala Vida, Como Azote de Puente Alto y Chaicura. Inviten a Ciclax. Se nos viene el Chanchop y se nos viene el Cumple Chancho. Así que estamos chancho, así, para rato. Acá en Puente Alto se está haciendo caliente, cosas, loco. Hemos estado trabajando, pero duro para todo esto. Hemos tenido problemas con la gente que hace tributo, pero la verdad que no quisiera nombrarlo. Innombrable esa gente, no vale la pena. Punto suspensivo. Claro, quisimos hacer algo con la gobernación de Puente Alto, pero no dijeron que no, porque iban a traer a los tributos a Beatles. Parece que vienen. Parece, oye, es como chistoso. Sí, prefieren traer tributo a Beatles. Igual, muchas gracias a usted, la invitación, la iniciativa. Sí, excelente. La verdad que nosotros buscamos espacios, sí, donde se pueda promover el rock independiente, el rock hecho, claro. Máximo. Así que nosotros encantadísimos, si nos pueden invitar de nuevo, nosotros... cordialmente, ya sabemos que no vamos a ganar, pero igual. Bueno, despedimos entonces a Chaicura. Sí. Oye, muchas gracias. Un saludo para toda la gente que nos escucha, la gente que nos ha apoyado desde un comienzo. Muy contentos. Un saludo para nuestro compañero Pedro, que no pudo estar. Sí. Alias, desde el fin de semana pasado, el Te Amo Pedro. Él sabe por qué. Talla interna. Así que, no, muchas gracias a ustedes. Un saludo también para mi mujer y mi hija, que van apoyado todo el rato. sí. Pololas varias. Pololas varias. Para la gente Puente Alto también. Sí, para el Chuco, ah, para el Cuco, para la Chela también, que disfrutan harto. Para la gente Puente Alto que también lo apoya bastante. Hacemos una de las regatas, un encuentro súper, sumamente agradable. Gracias a ellos la energía que nosotros entregamos en el escenario. Así que... Bueno, entonces le agradecemos a Chaycura por haber asistido aquí hoy jueves. Vamos a una gracias. Pausa y luego con Repercusa. Siempre durará tanto tiempo maltratando al ser que más vale, al que más busca. lights on, baby. This one's for the ladies in the house. No, it sounds funny, but I just can't stand. Bueno, aquí estamos en concurso de bandas. ¿Cómo lo hemos pasado? ¿Bien? El primer grupo era Chaikura. Ahí estaba nuestra buena amiga Francisca. Y ahora tenemos nuevos invitados que nos trajeron su disco, uno de regalo, y para que lo podamos escuchar también en casa y programarlos también en la radio. Damos el saludo a Sinusoide Studio, que está con nosotros, quien gentilmente nos está apoyando. Hola. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿cómo estás? Yo bien, aquí llegando un poco tarde. Oye, pero llegando. Bienvenido al club, pues, ¿no? Aquí hay gente loca haciendo, tratando de hacer música, ¿ah? Sí, claro, es que darle la oportunidad a todos. ¿Qué te pareció el primer grupo? Bien, interesante, ahí alcancé a escuchar los últimos temas y bien, me gustó. Me parece que es una propuesta interesante. ¿Tu apreciación como músico qué te parece? Que está interesante, me parece que por lo menos he tratado de escuchar a todas las bandas que se han inscrito y he encontrado cosas súper interesantes. Algunas con defectos técnicos de la grabación, digamos, pero con propuestas bien, bien interesantes. ¿Qué te parece que estemos haciendo este tipo de actividad en Puente Alto? Bien, pues entretenido. Igual ha sido bien interesante la cantidad de gente que se ha inscrito. Ya van, qué sé yo, como 30 más o menos. Y varios otros más. Así que va bien la cosa. Vamos de mirar el 2012. Oye, ¿y qué te parece el nuevo color de pelo de nuestra periodista? ¿Te gusta, no? Se metió al agua. No. No, oye, hay que saludar a los socios colaboradores que hacen posible que estemos acá con correcto. Bueno, primero que todo, gracias a la radio, a ti, Juan Carlos, por el espacio que nos están dando, a Francisca también por el apoyo, por todo el tiempo que le están dando a organizar este concurso, y también a la gente de Music Store, que ya nos dijo cuáles iban a ser los premios que iban a entregar ellos, así que los voy a decir enseguida. Y para la banda ganadora, para cada integrante, no para la banda completa, para cada integrante va a dar un 25% de descuento en cualquier compra, de cualquier monto, cualquier fecha, así que un 25% individual, abierto a cualquier monto, así que no deja de ser interesante. Para el segundo lugar, 15%, con las mismas condiciones, y el tercer lugar, un 10%. Estupendo, ¿eh? Me sí. Parece bien. Uy, y sobre todo la gente que es músico, cuesta. Así que musicstore.cl, muchas gracias a ellos, al Pablo, que nos ayuda siempre con los descuentos y con los regalitos. Seguro. ¿Y con qué se coloca Sinusoide Studio? Sinusoide Studio se coloca con una jornada de grabación gratis para el primer lugar, con la postproducción, el backline y todo, absolutamente gratis. El segundo lugar, un 40% de descuento, sin límite de grabación, de tracks, ni de nada. Y para el tercer lugar, un 30% de descuento, también con las mismas condiciones. Oye, ¿qué te parece que dejemos a Francisca conversando con los muchachos? Adelante, Francisca, en Estudio 69. Bueno, estamos aquí con Repercusa. Hacerle alguna pregunta a sus integrantes, sus nombres, qué tocan, qué hacen en la banda. Bueno, hola, yo soy Miguel, yo soy el baterista de la banda. Hola, yo soy Felipe, yo toco teclado. Y yo soy Ariel, voz y guitarra de la banda. Somos parte de Repercusa. Hay dos integrantes más que no pudieron venir, Nicolás y Rodrigo, guitarrista y bajista. Y nuestra propuesta es tocar rock pop en español. ¿Así se definen como estilo de la banda? Es como lo más fácil de definirlo, porque hay varias influencias, pero lo más central es hacer música en español, que tiene influencias desde funk, soul, rock, blues, hasta cumbia. Hay una cumbia, de hecho. En realidad hacemos música con cariño, básicamente. Dedicada para su público. ¿Alguna anécdota, algo chistoso que nos quieran contar? Deberíamos un libro. Cada ensayo es una anécdota. Rara vez un show por ahí fue. ¿Cómo sale la cuenta? Sí, más que normal. Nada. Sí, mira, hay harta anécdota. Show desastroso, show de esos de que casi no agarran a combo. Lamentablemente está dentro de las cosas tragicómicas y que en este momento las podemos mirar para atrás y decir, pucha, los vivimos y ahora nos reímos. También canciones que han empezado de una forma como súper rockera y que han terminado como cumbia. Entonces, eso sí que créeme que es como para pa reírse un buen rato. Y bueno, cada ensayo siempre nos reímos mucho, y en sí es que es una anécdota, y lo pasamos muy bien cuando estamos tocando y cuando estamos ensayando, grabando. Afortunadamente estamos muy contentos con lo que hemos hecho y con lo que hemos logrado. Bueno, contémosle un poco al público de dónde son ustedes, algo de su historia. Bueno, yo soy de Cerro Navia, yo ya nací y criado en Cerro Navia. Conocí a los muchachos a través de un aviso que aquí el Ariel buscaba un baterista, y bueno, llegué yo tal día, él me citó un día, me acuerdo, Día del Niño. A las 8 de la mañana. Un día domingo, a las 8 de la mañana, y dije, compadre, no creo. Y llegué igual, llegó Cristian, me acuerdo. Y después pasé la prueba y quedé en el grupo. Hasta el día de hoy sigo tocando con los muchachos. Sí, o sea, ese tipo de cosas a nosotros nos llegan de... Ese tipo de cosas a nosotros nos llenan de alegría. Cuando llegó Miguel un día domingo, nos costó N conseguir sala de ensayo, estábamos súper mal con los tiempos, y la única posibilidad de tocar con él era un día domingo, Día del Niño, a las 8 de la mañana. ¿Y quién se levanta un día domingo? Tú ya descansas a esa hora, pero tenemos esta locura de que amamos lo que hacemos, lo hacemos con mucho cariño. Onda Maquibra. A un gran amigo también un día lo agarró una corrida y llegó como 45 minutos tarde porque se comió toda la maratón. Toda la maratón en la micro. Entonces hay como harta anécdota. La banda es como súper heterogénea. Hay integrantes de Cerro Navia, que es donde ensayamos y donde también estamos súper agradecidos. Los papás de Miguel nos han recibido con mucho cariño en su casa. Hay integrantes de Recoleta, Conchalí, hay integrantes de Vitacura. ¿Viene entrevista al grupo? Yo personalmente soy de San Bernardo, así que súper heterogéneo, y también eso enriquece mucho nuestra música. Bueno, vamos con el primer tema. ¿El nombre del tema? El Pavo. El Pago. Vamos, Juan Carlos, entonces, con el primer tema de Repercusa. Miradas se cruzaban como rabos. seguimos aquí con Repercusa en la Radio Puente Alto. Preguntarles dónde han tocado, algún lugar conocido. Sí, mira, hemos tocado en Bellavista, en el bar Santo Secreto. También hemos tocado en Bellavista, en el bar Morena, Suecia. En Suecia. Ya estoy hablándole cera. Me rebobino. En Suecia hemos tocado en el bar Morena y también en el Santo Secreto. Hemos tocado en Maipú, en Recoleta, ahí nos hemos estado moviendo en el ambiente musical, que no es tampoco tan grande, pero hacemos lo que mejor podemos. ¿Dónde podemos encontrar algo de su música? ¿Alguna página? ¿Un MySpace? Bueno, tenemos una página que no es el ideal, pero nos da mucho a conocer, que se llama repercusa.cl. Ahí van a poder conocer la historia de la banda, van a poder conocer nuestros rostros, que son iguales de bellos que nuestra voz. No sé si tanto. No, van a poder conocer nuestras caritas y también un poco lo que hemos estado haciendo y una entretenida sesión fotográfica que tuvimos como para el arte del disco. Nos pueden buscar en MySpace también por Repercusa y hacernos amigos de Facebook, porque nos gusta tener muchos amigos y amigas. Así que nos pueden hacer invitar y por ese mismo medio invitarnos a sus colegios, a sus carretes, a sus casas, a la playa. Despedida soltero, cumpleaños, matrimonio, donde nos inviten, somos cinco, ordenaditos, peinaditos, nos portamos bien en todos lados. Bueno, ¿de qué se tratan sus temas, su música, de qué hablan sus letras? Mira, intentamos hacer música con que de partida tenga un contenido. Para nosotros es fundamental contar alguna historia, decir algo. Es nuestra propuesta. Hablamos del amor, hablamos del desamor, hablamos de la guerra, hablamos acerca de los estados de ánimo, que a veces pueden ser de alegría, de tristeza, pero intentamos hablar de temática contingente, de cosas cercanas, porque somos personas súper normales. O sea, acá hay chicos que son estudiantes, trabajadores, y hablamos de nuestra realidad, que creemos que es muy cercana a la realidad de la gran mayoría de los chilenos. Vamos con otro tema de Repercusa entonces, ¿el nombre? El funeral de un amigo. Este tema se llama El funeral de un amigo, así que... gran tema. Disfrútenlo. Enterraron al amigo. En las rocas coloradas, cuando tengas mucha pena, siempre habrá una palabra, porque somos como hermanos y conocemos las fallas. Vamos, hombre, compañeros, somos más que camaradas. Sale la promesa y el discurso habitual, luego de tomar un trago y ponernos a brindar, porque ahogamos las penas y llegamos a rabiar. Tantas charlas que tuvimos sobre este mundo brutal. Sobre este mundo brutal. ¿Dónde fueron a parar? Y ahora arriesgo mi llanto y te alegras de mi pena. ¿Qué pasó con la antigua promesa de ayudar al viejo amigo cuando todo se da vuelta? Se dio vuelta esta historia y se dio vuelta tu careta. Se dio vuelta tu careta. Ya nada más nos queda. Y este es el funeral de un amigo. Duele más el corazón si te lo rompe alguien querido. Y este es matarte yo antes de que tú acabes conmigo, conmigo, na na na na na na. te alegras de mi pena. ¿Qué pasó con la antigua promesa de ayudar al viejo amigo cuando todo se ha vuelto? Se dio vuelta esta historia y se dio vuelta tu careta. Se dio vuelta tu careta. Ya nada más nos queda. Este es el funeral de un amigo. Duele más el corazón si te lo roca alguien querido. Y este es el funeral de un amigo. Prefiero matarte yo antes de que tú acabes conmigo. Conmigo, na, na. No, no, no. Bueno, estamos aquí despidiéndonos con Repercusa. ¿Alguna fecha próxima? ¿Algo parecido? Tenemos bastante actividad para lo que queda de año. Este sábado 13 vamos a estar en el Liceo Francés. Ahí en una actividad del liceo, es cerrado, así que es para que sepan, no creo que pueda ir gente extra al liceo. Pero el jueves 18 tenemos un golazo. Bar Gres, Bellavista. Antonio López de Bello con Purísima, 22 horas. Solamente Repercusa. Mínimo una hora y media de un show espectacular. Lo recomendamos a la gente que vaya a verlo, que vaya a disfrutar, escuchar buena música, pasarlo bien, a reírse. Entrada $1,000. En la radio Vuelta Alta nos están entrevistando, pero así no puede. Así que... Estamos al aire con todo. Estamos escuchando un amigo. El Nico. ¿Aló, Nico? Ya, chiquillos, acuérdense de hablar del disco. Un saludo para toda la banda. Y bueno, síganos, tenemos show pronto en el Bar Gres el 18, el 27 tenemos el Under Rock Festival en el Club Miss. Y un saludo y gracias a la Radio Puente Alto por esta iniciativa. Muchas gracias, un saludo a todos los chiquillos en el estudio. Saludos para ti. Así que el enviado especial, el corresponsal que tenemos. Corresponsal de guerra. Dándonos la información al minuto. Adelante, Amaro, dicen. 10-4, cambio y fuera. Bueno, nos estábamos despidiendo de Repercusa. ¿Algún saludo? ¿Algo más? Bueno, yo quiero enviarle saludos a todos, pues, o sea, a los chiquillos que no pudieron venir, al Nico, al Rodrigo, a los muchachos Cristian. En especial a todo Tarku, al Alejandro Marté, que nos ayudará el disco, que es un gran profesional. Y a todas nuestras familias, pues, a todos mis vecinos que nos aguantan los ensayos todos los días sábados, a nuestras parejas, bueno, los que estamos parejados, nosotros no sé, pero a todos nosotros, pues, hasta mis perros que aguantan que estén encerrados mientras ensayamos nosotros. Eso, Ariel. Sí, un fuerte abrazo a toda la gente que nos apoya, que nos escucha, a cada persona que está poniendo orejita en este momento. Gracias por apoyarnos y esperamos retribuirle con buena música y con mucho cariño todo el aprecio que tienen por nosotros. Bueno, recordarle al público que la inscripción está abierta hasta fin de noviembre. El mail es concursosinusoide@gmail.com. Mandar su ficha técnica, un poco de su historia, los integrantes. Para poder ir cerrando y preseleccionando a los que van a quedar. ¿Algo más, Cristian? Bueno, vamos a invitar a toda la gente también que visite www.concursosinusoide.tk para que vean a todas las bandas que están inscritas. Lo hemos hecho lo más transparente posible para que puedan ver al día todas las bandas que están inscritas, puedan ver todos los detalles de los premios, las fechas de las inscripciones. El término lo vamos a publicar, yo creo que mañana mismo. Y vamos a indicar luego cómo va a ser el sistema de la preselección, de las categorías, digamos, y todos los detalles importantes. Entonces, invitamos a todos a que visiten también la página sinusoide.cl. También hay un link especial dedicado al concurso, así que pueden visitarla cuando quieran y estaremos, yo creo que la próxima semana, dando absolutamente todos los detalles del concurso. Así que muchas gracias a todos los que están escuchando. Bueno, un poco agradecerle a las bandas que vinieron, a los chicos de Repercusa, los discos que nos dejaron. y bueno, que sigan escuchando, que se le den más opciones a las bandas emergentes de todo Santiago, y nos despedimos aquí con el concurso y el último tema de Repercusa, Mariposa. Más bella de la carretera, pura curva, pura candela, mariposa de la medianoche, vendía su alegría sin ningún reproche. A ella le gustaba andar de cacería, buscar entre las sombras en esa trevía, pagar entre botones y copas de vino, hundidos en la noche y un lugar prohibido. Mas llegó un buen día, que una simple caricia transformó toda su manera de ser. Se enamoró con un beso, uno que no tenía precio y que ella se guardó para hacerlo florecer. Andar de correría, cambiar un lecho a otro cada nuevo día, dormir en tiernos brazos no importaba al dueño, total al día siguiente lo cambiaría de nuevo. Cambiaría, cambiaría, cambiaría como siempre al otro día. Siempre cambiaría. Mas llegó un buen día, que una simple caricia transformó toda su manera de ser. Separa el bien del mal. Mi tierra se llama miseria. Presentamos en la Radio Puente Alto el concurso de bandas emergentes. Una gentil presentación de Sinusoide Studio. ¿Cómo es el otro piso? Music Store. Está con nosotros. Y por supuesto el bar 38. Usted entra como una persona y sale convertida en otra. Vamos a la música. Claro. Agradecemos a... ¿Cuál es tu nombre? Cristian. Llevo un mes haciendo un programa y no me acuerdo tu nombre. Cristian. Y a Francisca, auspiciada por Colestar. Una gran amiga. Que estén bien. Vamos a una breve pausa y luego viene la noche especial. Entretenido. Seguimos haciendo radio, ¿eh? Entretenido. Listo, va la música. Niño soldado con Escape. Fui a nacer donde no hay nada. Tras esa línea que separa el bien del mal. Mi tierra se llama miseria. Y no conozco la palabra libre.